Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Tenemos que entender más bien qué es lo que queremos nosotros y alentar a las personas a que desplieguen su voz, a que pierdan el miedo. Digamos, eso es lo que está pasando. Mucha gente no se anima a decir que apoya al gobierno o que va a votar a Mauricio porque lo pueden insultar o le pueden decir cosas, lo pueden acosar. Y creo que esa es la batalla que hay que dar en contra del fascismo. Antes era peor, antes se secuestraban, te torturaban. Hoy esa misma fuerza, que es la fuerza que se encarnó en el proceso, hoy esa misma fuerza es la que te insulta si firmás una solicitada que no les gusta. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, ya la número 64 de esta segunda temporada de Una Buena. Estamos arrancando 8:13 minutitos de la mañana, seguramente vayamos hasta algunos minutos después, pasadas las 10 de la mañana. Las 2 de la mañana, hacíamos una maratón de Una Buena. Bueno, bienvenida, la voz que escuchan no es la de Dayana Melón, que está los miércoles conmigo, pero sí la de Marina, así que bienvenida a esta mañana de miércoles, Marina. Muchas gracias, buenos días. Le mandamos un saludo a Dayana Melón, que se quedó en su ciudad natal. Y bueno, voy a estar yo acompañando esta mañana de Una Buena. Hace calorcito afuera. Sí, no es una mañana invernal, como podríamos decir. Está fresquito el viento, pero agradable. Parece que va a estar linda la mañana. 12 grados en la ciudad de La Plata. No va a haber nada de precipitaciones, nada de lluvia en el día de hoy. Y una humedad, como siempre, en nuestra ciudad de un 91%, que es bastante, como siempre sucede en esta ciudad de las Diagonales. Y nos acompañan también detrás del cristal Tamara Camparo, operando y en la puesta en el aire. En la producción, Saba Yulman en piso y Nehuen, que está desde el éter, desde allí, el más allá, nos escucha y produce también este programa todos los días, todos los miércoles. Así que, bueno, vamos a estar hablando, éramos pocos y llegaron los intelectuales M, ¿no es cierto? Llegaron los intelectuales M desde la semana pasada. El día jueves emitieron un comunicado de apoyo a Mauricio Macri. Varios intelectuales, cerca de 150, en donde defienden la política del gobierno, dicen tuvo algunos errores, pero bueno, vamos a apoyar el gobierno de Mauricio Macri. Mauricio ya salió a decir al día siguiente que ya los habían perseguido, los habían acosado por las redes, ya salió a decir el viernes esto, y ahora, hoy más tempranito, ahí escuchábamos la voz de Alejandro Rositschner, este señor que se dedica a hacer estos cursos de entusiasmo. los talleres del entusiasmo son el nombre formal, ¿no? De este asesor presidencial de Mauricio Macri, uno de los tres hijos de León Rositschner, que se nos fue por allá por septiembre de 2011 y debe estar revolviéndose en la tumba, ¿no es cierto? Con el apoyo explícito de su hijo a las políticas del gobierno de Cambiemos, pero además con una comparación un tanto temeraria. Con una comparación muy, muy nefasta. Dijo que antes era peor, antes te secuestraban, te torturaban. Hoy esa misma fuerza, que es la fuerza que se encarnó en el proceso, es la que te insulta si firmás una solicitada. Fuerte. Muy fuerte. En comparación con la última dictadura cívico-militar, demasiado. Por algo que no sabemos, que, o sea, no hubo ningún tipo de amenaza ni nada a estos 150 intelectuales. No han tenido, al menos que se haya conocido públicamente. Denuncia, algo. No han tenido algún problema. Si quisiéramos hacer algún tipo de paralelismo, tendríamos que trazar en el modelo económico algunas similitudes muy, muy evidentes entre el actual gobierno y el gobierno que encarnó la dictadura cívico-militar en la Argentina. Yo diría que no busquemos parecidos porque el gobierno, el oficialismo no va a estar tan favorecido. Sin dudas, estas declaraciones rimbombantes que responden más a un periodo previo a una campaña electoral que a, digamos, afirmaciones que tengan una solidez de fondo en el contenido. Sí, así es. Y esto lo dijo en el programa de Majul, otro personaje también bastante nefasto. Y antes de irse le dijo, bueno, además, antes de irme, quiero felicitarte por todo lo que hiciste contra la mafia sindical y la patota. Así que le pego un palo de paso antes de irse a los gremios. Bueno, y por supuesto algunas voces que se levantaron rápidamente en repudio de las afirmaciones de Rosichner. Recordemos cómo se rasgaban las vestiduras algunas de las personalidades que se identifican con el macrismo cuando se decía desde el kirchnerismo que Macri era la dictadura y las voces salían escandalizadas. Bueno, una comparación ahora desde el otro lado del arco político en esta antesala electoral. Y algunas solicitadas, algunas notas que salieron, por ejemplo, de la intelectual Alcira Argumedo, en Página 12, ¿no? Desmintiendo un poco y haciendo una descripción acerca del contenido de la carta que firman, porque se afirma, entre otras cosas, que se ha recuperado la transparencia y que la corrupción que se vio en el gobierno durante las gestiones, las administraciones anteriores, bueno, ha desaparecido y ahora es todo una cosa limpia y transparente, ¿no es cierto? Sí, y un poco en estas réplicas, una de las cuestiones que se mencionan tiene que ver con a quién beneficia realmente este modelo que se basa también en una crítica constante a esta pesada herencia al gobierno anterior, cómo termina también beneficiando a los capitales financieros, a los bancos, a los agronegocios, a las petroleras, quiénes son realmente los beneficiados, cosas que no dicen en este comunicado los 150 supuestos intelectuales, decíamos, el día viernes un poco venidos a menos también, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que menciona esa nota de Página 12 de Alcira Argumedo es, bueno, describe un poco de las acciones que han tenido, como vos bien decías, y recuerda aquel famoso bono a 100 años, ¿no?, que se firmó hace un tiempito el ministro Luis Caputo, primo del amigo del presidente, que una encuesta a nivel mundial del Financial Times lo definió por el 70% de sus lectores como la operación financiera más negativa del mundo. Digamos, un premio poco frecuente el que obtuvo el ministro Luis Caputo, y más escandaloso aún que después, a partir de los Paradise Papers, se supo que en los paraísos fiscales el fondo especulativo Noctua Partners, cuyo fundador y propietario es el propio Luis Caputo, era el más beneficiado por dicho bono, ¿no? Entonces, bueno, alguna de las cuestiones que se pasaron por alto estos 150 firmantes del comunicado. Siguen las polémicas previas a las PASO, la novela pre-PASO, y ahora, a día ya de la reunión con la Cámara Nacional Electoral, se estuvo hablando de el nuevo sistema con el que se van a realizar las elecciones, el Smartmatic, y hubo muchas críticas. Uh-huh. Sí, a la voz del peronismo, del Partido Justicialista, se suma ahora el representante de la fuerza que lidera Roberto Lavagna. Estamos hablando de Pires, de Daniel Pires, que, bueno, en declaraciones a la prensa pidió que sea revisado básicamente este sistema que no ha demostrado ninguna garantía. Recordemos que la semana anterior hubo una demostración, una especie de prueba donde dejaron por primera vez asistir a las fuerzas políticas de la oposición y se vieron muchas debilidades básicamente Se dijo que no estaba terminado todavía el software que se va a utilizar para el conteo electoral. Genera muchísimas dudas y se levantan las voces de la oposición. Veremos si hay tiempo, porque la Cámara Nacional Electoral tendría que decidir en estos días qué es lo que hace. El pedido concreto es que se utilice el conteo tradicional, ¿no? Que se vuelva al método tradicional, porque justamente este programa, que va a ser el de la transmisión y el conteo de los datos, no genera ninguna garantía. Así es, dijo que lo que mostraron en esta reunión fue un simulacro, que no es exactamente lo que se va a usar en las PASO, entonces no hay seguridad. Presentaron su reclamo, hay que ver si este reclamo se retoma y realmente cuál es la respuesta que se va a dar, si además de este sistema se va a hacer el conteo como se vino haciendo hasta el momento. Hay que ver qué respuesta da la Cámara Electoral frente a estos reclamos. Bueno, y sigue la inauguración de obras en todo el país, en el interior también, violando una y otra vez la veda electoral, ¿no es cierto? Sí, así es. A pesar de la veda que en la que supuestamente 25 días antes de las elecciones no se debería inaugurar ninguna obra, Mauricio Macri, el macrismo en general, Vidal también, estuvieron inaugurando distintas obras desde el 18 de julio, desde rutas provinciales como la Ruta Provincial 51, el Parque Urbano en Villa Mercedes, en San Luis, en Córdoba, también en la Ciudad de Azul, en Esteban Echeverría. Varias obras, a pesar de la veda electoral, estuvo inaugurando Mauricio Macri y Eugenia Vidal. Y el juez Jorge Di Leyo tuvo que emitir un comunicado en donde les tuvo que recordar lo que decía la ley, básicamente. Claro, que básicamente, ¿no? Que en su artículo, en su capítulo 64, establece textual: durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten. Y agrega que se prohíbe la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo. Esto es lo que básicamente viene haciendo el presidente Mauricio Macri con mucha vitalidad desde el 18 de julio, violando una vez más la veda a los campeones de la República. Si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a nuestro WhatsApp al 221-670-5190. También nos puedes escribir a nuestras redes, a nuestro Instagram Radionauta 106.3, a nuestro Facebook Radionauta. Y bueno, y ahora ya siendo las 8:25 de la mañana, vamos a escuchar a Bristol haciendo Busco Saber. Una buena. Lunes a viernes de 8 a 10. Sintonizanos FM 106.3 o www.radionauta.com.ar. FM 106.3. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Noticias en Una Buena. Títulos regionales. Crece el desempleo en la región. En el primer trimestre de 2019, la desocupación en el Gran La Plata trepó al 10,8%, así según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos en la región. 46.000 personas se encuentran sin trabajo, así el Gran La Plata superó los niveles nacionales. Una postal fue la fila de un kilómetro para 50 puestos disponibles en el servicio penitenciario bonaerense. Hubo más de 1.300 anotados para formar parte del personal carcelario del complejo penitenciario de Olmos. Declaran de interés provincial al Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas, Bisexuales y No Binarias. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense declaró de interés provincial el 34º encuentro, reconociendo el espíritu autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y democrático con el que se caracteriza. El encuentro se va a realizar los días 12, 13 y 14 de octubre en nuestra ciudad de La Plata, territorio querandí, y se espera la llegada de 150.000 personas de todo el país. Platenses iniciaron campaña para que se eliminen los créditos UBA. Se trata de familias que accedieron al beneficio y se encuentran en una situación de agobio económico por las elevadas cuotas del plan atadas a la inflación. Desde el colectivo Hipotecados UBA Autoconvocados, Provincia de Buenos Aires, plantean la necesidad de la eliminación del plan hipotecario porque constituye un sistema perverso y usurero encubierto en una política pública de acceso a la vivienda. Todo. Toyota suspende 5.000 trabajadores e impulsa su propia reforma laboral. Toyota comenzó un plan de suspensiones para compensar la caída de las ventas y mantendrá paralizada su planta de Zárate hasta el 5 de agosto. Los operarios cobrarán su salario sin rebaja mientras estén suspendidos y como contrapartida la gerencia creará el cuestionado banco de horas por medio del cual recuperarán esas horas no trabajadas los días sábados una vez que se reactive el consumo. El banco de horas es una de las iniciativas más resistidas de todas las propuestas en el borrador de la reforma laboral del gobierno nacional. La medida afectará a los más de 5.000 empleados agremiados al sindicato de mecánicos SMATA. Chaco, represión en jornada contra el hambre. La policía chaqueña reprimió a manifestantes que participaban del polentazo entre las rutas 11 y 16 al norte de la capital provincial. La actividad fue convocada por diversas organizaciones sociales en el marco de una jornada nacional contra el hambre. Informaron desde las organizaciones participantes que las familias habían comenzado a desalojar la ruta cuando se produjo la represión policial. Denuncian que hay al menos 7 heridos con balas de goma y fue detenido un referente del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, que horas después recuperó su libertad. El gobierno admite la falta de medicamentos para el tratamiento de VIH. La provisión pública y gratuita de medicamentos para VIH, tuberculosis y hepatitis C a nivel nacional entró en zona de riesgo para lo que resta del año, por lo que unas 15.000 personas están expuestas a no recibir los medicamentos. Las autoridades de la Dirección Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual informaron que actualmente falta stock de 3 medicamentos y adelantaron que para fin de año se agotará el de otros 15 medicamentos. Esta situación afecta a más de 86.000 personas. Internacionales. Masivas manifestaciones en Paraguay contra acuerdo energético con Brasil. Masivas manifestaciones contra un acuerdo secreto entre los gobiernos de Abdo Benítez y Jair Bolsonaro provocaron una crisis económica y el pedido de impeachment contra el primer mandatario paraguayo. El convenio se firmó en mayo, pero este fin de semana se filtró a la prensa la parte más controvertida de los cambios del acuerdo al que habían llegado Fernando Lugo y Lula da Silva en 2009 y que otorgaba la energía a los paraguayos a un precio mucho más adecuado a las necesidades de la población guaraní. El documento, firmado hace 2 meses, estipula que Brasil se quedará con entre el 84 y el 89% de la producción a precio más barato. Este abusivo acuerdo ocasionaría pérdidas al Paraguay, conquistadas años anteriores y reafirmadas con el acuerdo de Lula-Lugo. Bolsonaro amenaza con detener al periodista Glenn Greenwald. Se trata del periodista estadounidense que reveló la conspiración de Sergio Moro para detener a Lula da Silva en el marco de la causa Lava Jato. El viernes, el ministro Moro emitió una ordenanza para expulsarlo del país, pero como se encuentra casado con un ciudadano brasileño, el diputado David Miranda, y han adoptado hijos, la expulsión no puede llevarse adelante. De todas formas, Bolsonaro volvió a arremeter contra el fundador de Interceptor. El mandatario brasileño señaló que Greenwald es un malandra que cometió un delito y a lo mejor va a la cárcel en Brasil, no afuera. El periodista le respondió por Twitter al presidente afirmando que la Constitución brasileña avala su trabajo y la libertad de expresión. Thank you.

43 minutos pasan ya de las 8 de la mañana, esta mañana de miércoles, con clima agradable, y vamos a meternos en un tema que viene siendo muy, muy abordado, si se quiere, desde algunos medios de comunicación, por supuesto no todos, y que atañe a una escalada represiva que está afectando a los manteres en general, pero específicamente también a la comunidad senegalesa que está radicada aquí en la ciudad de La Plata y que la policía, tanto municipal como provincial, viene decomisando, robando sus mercaderías, también reprimiéndolos, armando causas judiciales, bueno, un montón de estrategias desde lo, entre muchas comillas, legal y represivas, por supuesto, para que esta comunidad senegalesa no pueda ejercer simplemente lo que ellos vienen repitiendo, que es trabajar, ¿no es cierto? Nada más y nada menos que el derecho al trabajo. Estamos en comunicación con Martín Vargas, él es abogado de manteres y vendedores ambulantes, y vamos a estar hablando un poquitito de lo que ha sido esta escalada represiva. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Laureano. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por esta comunicación. Bueno, contanos un poco, más allá de lo que está viéndose en los medios de comunicación, ¿cuál es la situación hoy jurídica, legal, que tienen las comunidades senegalesas y cuáles son los problemas particulares que tienen algunos, ¿no? Bueno, mira, en general hoy está el problema reducido a la comunidad senegalesa por el, digamos, la exposición mediática que ha adquirido en los últimos días. Pero hay algo mucho más grande. Acá son cerca de 500 trabajadores, ¿no?, de los cuales la comunidad senegalesa representa un 15%. O sea, hay otro 85% de trabajadores, manteros, vendedores ambulantes que no, o sea, hay que mencionarlo, que son también perjudicados por esta política represiva del gobierno provincial y municipal. Primero, tengo que destacar que tenemos tres tipos de vendedores ambulantes o trabajadores de la economía informal. Tenemos los que son los vendedores ambulantes tradicionales, que son, bueno, lo vieron, los globos, pirulines, ¿cómo se llama?, artesanos, todo ese grupo garrapiñero, pochocleros. Esos son los vendedores ambulantes clásicos, digamos, que lo vimos toda la vida. Bueno, después tenemos los revendedores, que en esa categoría estarían entrando los senegaleses, que ellos compran mercadería en Buenos Aires y la revenden acá en La Plata, con una mínima ganancia, porque se menciona siempre que hay todo un negocio tremendo, y no es así. Los márgenes de ganancia son muy pocos. Y hay un tercer grupo que es el que más duele. Nos duele a nosotros como sociedad y les molesta a los poderosos. Es un grupo que empezó hace 5 años, más o menos 4 años, con el advenimiento de la crisis neoliberal que tenemos ahora. Y son los revendedores de cosas usadas. Son las... ni siquiera se le puede hablar de venta, porque la actividad de venta es una de las tantas que hacen, sino que hacen también trueque, que es una parte importante, que eran los que ocupaban la Plaza San Martín. Esa gente son la mayoría mujeres, 90% mujeres, que reparaban ropas usadas y las intercambiaban por productos para la vida cotidiana, alimentos, seres del hogar, o ropa para sus hijos. Con lo cual acá tenemos una economía de subsistencia, nada más. La idea era poder sobrevivir la semana frente a la crisis. Bueno, toda esta gente hoy está sin trabajo. No solo los senegaleses es una parte. Un montón de platenses están sin trabajo. Estamos hablando más o menos, Martín, ¿de cuántas personas? 500, calculamos. De la que la gran mayoría son estas manteras de ropa usada, ¿no? Bueno, las quieren mandar a un predio alejado del centro, ¿no? Y el centro, Plaza San Martín, tenía una razón de ser, que desde todos los barrios se accede con un solo micro, ¿no? Entonces, esa persona que venía a hacer un intercambio de comida por unas zapatillas que su hija necesitaba, bueno, ahora tendría que estar tomando dos o tres micros para poder llegar, con lo cual se va transformando en antieconómico. Martín, más que estamos hablando que están ganando, gastando 100 mangos o 150 mangos de micro. Esta idea del municipio de llevar a los vendedores ambulantes a un predio no es una idea nueva, digamos que ya viene circulando desde hace tiempo como una propuesta hacia esos mismos artesanos que vos contabas que hoy por hoy están también en el centro de la ciudad. ¿Cuáles son las condiciones que se le imponen a los vendedores para ingresar a este predio? Mirá, yo lo que te tengo que aclarar primero es que ese predio es un emprendimiento de, entre comillas, empresarios de la venta, de que ya tienen otra feria, otros emprendimientos millonarios, y no es algo que está administrado por el municipio. No sabemos por qué el municipio les intima ahí. ¿Será que hay algún negociado atrás? ¿No? Porque lo están empujando ahí. Y los puestos ahí cuestan desde 35 mil pesos hasta 180 mil, 190 mil pesos, lo más caro, por año. Es un canon locativo. Con lo cual te das cuenta que de todos esos 500 o 600 que estamos hablando, solo muy pocos pueden acceder a eso. De hecho, el fracaso está en que solo vendieron 50 puestos de los 500 que tiene. 180 mil pesos por año. Decías. 180 mil pesos por año y además todos tienen que pagar la expensa diaria. O sea, más de 15 mil pesos mensuales solamente para poder tirar, digamos, la manta. Sí, en realidad, obviamente, los más caros están orientados a la gente más pudiente. Porque la idea era hacer una especie de shopping económico, una saladita. Pero no resulta, ya te digo, las manteras tienen, las que son las que venden cosas usadas, les cedieron, o sea, para callar un poco esta crisis que se generó, les cedieron un espacio que era para estacionamiento, donde pueden tirar en el piso de sus mantas. Pero también, el lugar para llegar, 80 y 134, al lado de ahí de Puente Fierro, es una zona que es muy inaccesible. Hay que tomar varios micros, por ejemplo, el que se va de San Carlos se tiene que tomar dos micros. Si estamos hablando de una señora con un hijo que tiene que ir y tiene que gastarse 200 mangos en micro hoy por hoy. Entonces, esos 200 mangos que no antes eran 100, ¿no? No los pueden destinar a comprar cosas para el intercambio, por ejemplo, cuando cambian algo por mercadería. Lo cual lo transforma en antieconómico y bueno, no va a tener éxito desde ya. Y con respecto a la situación judicial, a partir de estos desalojos que se hicieron de las ferias, ¿hubo algún tipo de causa judicial? Y si las hubo, ¿quién la inició? Porque veíamos también hace unos días que distintos comerciantes del centro de la ciudad hicieron un comunicado en contra de los vendedores ambulantes. ¿Alguno de ellos inició algún tipo de demanda? No, ellos obviamente fueron a requerir a las autoridades que echen a los vendedores. Pero hay un trasfondo en todo esto. La crisis económica de este modelo neoliberal con apertura de las importaciones a mansalva, que va fundiendo las pymes locales, va fundiendo los negocios, la pérdida de poder adquisitivo del salario, la baja de los índices económicos, todo esto fue influyendo en la actividad comercial. Los negocios están cerrando, pero no están cerrando por los manteros, están cerrando por la crisis económica, o no ganan lo que ganan antes. El tema es que acá se está buscando un chivo expiatorio, claro. Porque siempre es fácil decir, bueno, ¿y quién tiene la culpa de esto? Macri, la política económica de Vidal en la provincia. ¿Quién tiene la culpa? No, vamos a echarle discriminatoriamente, no usando el término, a la negra vamos a echarle la culpa. Uh-huh. Ella tiene la culpa de todo. Entonces, buscan ese chivo expiatorio que, bueno, nos recuerda a épocas nefastas de la humanidad, donde se perseguían a determinadas razas o religiones como chivo expiatorio de sus propias crisis. ¿Y hay causas formadas por resistencia a la autoridad? ¿Hubo algunas detenciones de días pasados? ¿Cuál es la situación de los integrantes de la comunidad senegalesa? Y no sé si hay detenidos también otros vendedores ambulantes. Sí, tenemos detenidos. No solo vendedores ambulantes. O sea, el operativo de represión fue tan grande que detenían a personas que se acercaban, porque el tema del pesar que causa en las personas que le estén sacando su medio de vida, porque, uh-huh, porque lo que llevan en ese bolsito es su medio de vida, es el alimento de su familia. Para los oficiales públicos solo es mercadería, es una cosa. Entonces la gente genera empatía y interviene tratando de evitar o diciéndole cosas a las autoridades, déjenlo trabajar. Entonces, bueno, frente a esas actitudes de ciudadanos que quieren colaborar con estas personas, el poder represivo se manifiesta plenamente, bueno, deteniéndolos, incluso pegándoles. El otro día vimos como un policía le pegaba a un senegalés. Bueno, entre todos los que estuvieron detenidos tenemos un comerciante, ¿no?, que salió en defensa de los senegaleses, vos fíjate, uh-huh, no son todos los comerciantes que, claro, están en contra. Hay uno que salió en defensa, claro, lo imputaron por hurto, tentativa de hurto y resistencia. Además, bueno, los cuatro senegaleses están por resistencia, hay dos militantes que fueron detenidos el lunes, y una persona, una mantera argentina también detenida el lunes pasado. O sea que, bueno, esas personas están imputadas de delitos penales que puede generar antecedentes y además delitos que no cometieron. Claro. Porque la resistencia a la autoridad es cuando uno tiene que doblegar la fuerza de la policía para que exista resistencia. Y acá vemos que son mujeres o hombres que frente a 20 o 30 policías es evidente que no puede doblegar la resistencia. Sí, hay un componente, además de los operativos represivos, que hay, los policías van de civil muchas veces, con las caras tapadas, no dejan, como vos decías, detienen a personas que están filmando el operativo, o sea, hay un componente también de violencia y de cierta clandestinidad, ¿no es cierto?, que se ve en estos operativos como si fuera una política electoral directamente en estos días. Sí, sí, bueno, obviamente que este operativo tiene una política electoral. Y lo que se ve, sí, en 7:47 se ve un policía de esos grupos tácticos que perdió el control, o sea, de su profesionalismo, rompe la fila, se acerca a un mantero y le propina varios golpes, ¿no? Y bueno, ese tipo de agresión es la que están buscando, porque yo les dije, por favor, frente a la agresión de ellos, paz. Porque ellos están buscando reprimir, ¿no?, con todas estas actitudes. Además, se están dando un montón de situaciones anómalas que yo en los primeros momentos lo denuncié, porque yo estaba filmando y denunciando. Pedía testigos de actuación, de procedimiento, uh-huh, pedía el inventario de las mercaderías cuando se les secuestraban, y no, las cargan los bultos que llevan los senegaleses, porque ni siquiera estaban vendiendo, los cargan en una camioneta, se los llevan y desaparecen las cosas. Porque no están inventariadas, claro, que es lo correcto en un operativo. Claro. Algunas cosas más que, bueno, en los últimos días cambiaron de método. Yo te podría decir que es casi un secuestro de personas, una privación ilegal de la libertad. Porque los detienen en la vía pública y como se dieron cuenta que políticamente el hecho de que la gente los defienda tenía un impacto negativo, ¿qué hacen? Los invitan, entre comillas, a los vendedores ambulantes, manteros, senegaleses, lo que sea, haya concurrido a la comisaría, pero lo invitan compulsivamente, no voluntariamente. Le llevan las cosas a la comisaría y ahí los inspectores municipales labran el acta. Con lo cual te darás cuenta que está todo teñido de una ilegalidad nunca vista en épocas de democracia, que nos recuerda a los tiempos más oscuros de la Argentina. Lamentablemente los que, bueno, de alguna manera tangencialmente hemos vivido parte del proceso represivo, nos recuerda a esas etapas negras. ¿Hay alguna contrapropuesta así también legal o que se esté trabajando como para ya también ir cerrando, digo, para realmente permitir que ellos puedan seguir manteniendo sus puestos en la vía pública? Mira, la Comisión por la Memoria presentó 12 habeas corpus, el primero fue rechazado y el segundo seguramente va a ser rechazado. Lo cierto es que la actividad es ilegal, la venta en la vía pública es ilegal. Eso está por una ordenanza del año 93 que empezó a regir el 1 de enero del 94, y bueno, eso es a lo que se atienen para realizar todos estos procedimientos. Pero lo que tengo que destacar es que el 70% de los procedimientos no fueron realizados en los momentos en que la gente estaba vendiendo, los trabajadores estaban vendiendo, sino en momentos que por ahí estaban circulando con los bolsos hacia sus domicilios, como ocurrió el martes pasado. Sí, son prácticas que totalmente violan la legalidad y los derechos de cualquier persona. Así como vos decías, la mayoría de las veces incluso se detuvo personas que hasta estaban filmando las situaciones. Así que algo completamente ilegal. Martín, te agradecemos mucho la comunicación para Radionauta, desde aquí, desde Una Buena, te agradecemos tu tiempo. Gracias, Marina, y saludos, Lautaro, y gracias por comunicar esto, que muy pocos lo hacen. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Ahí pasaba por el aire de Una Buena la voz de Martín de Vargas, el abogado de manteres y vendedores y vendedoras ambulantes, por la situación que se está viviendo ya desde hace muchas semanas en la ciudad de La Plata, el desalojo, las detenciones y el impedimento sobre todo de todas estas personas de poder trabajar, de poder hacerse el mango. Sí, recordemos que esta escalada empieza a principios de junio del mes pasado, cuando de un día para el otro militarizan la Plaza San Martín, amanece con 200, 300, 500 efectivos de 4 o 5 fuerzas de seguridad, haciendo un perímetro alrededor de la plaza para desalojar, como decía recién Martín de Vargas, a en su mayoría mujeres que llevaban ropa para hacer trueque y para vender y llevar el mango de subsistencia, nada más. Y nada menos que eso a su familia. A partir de ese momento empieza una política sistemática de desalojo, de hostigamiento, con estos métodos que recién contaba el abogado de estas comunidades senegalesas y también de manteres que llegaban a Plaza San Martín solamente porque es el centro geográfico neurálgico de la ciudad y que por ahí pasa la gente y tenían que ir desde sus barrios con un solo colectivo. Bueno, quieren llevarlos a un predio muy en las afueras de la ciudad. En el fondo lo que no quieren es que se vean en el centro, ¿no? Donde está la, entre comillas, ciudadanía. Así es, Julio Garro afirmó esto, dijo que no iba a permitir la venta ambulante. 9:03 de la mañana, vamos a continuar con mucho más de Una Buena y ahora vamos a escuchar Trap Quechua. Vamos a escuchar a Renata Flores haciendo Tijeras. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Yeah.

3. Radionauta.com.ar. Parece que son temas como muy serios que se banalizan todo el tiempo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. La mañana de esta mañana de miércoles, temperatura templada, no puedo dar precisiones, pero templada al fin, y tenemos la presencia 12 grados centígrados la temperatura de la mañana. Estamos en presencia nuevamente, después de varias semanas que no lo veía, de Eddie Garuti. ¿Cómo te va? Muy bien, más que templada, húmedo. ¿Húmedo? Húmedo. Claro, húmedo. Vos tenés la data más fresca porque acabas de llegar de afuera. Sí, está muy húmedo. Pero bueno, es así la plata, hay que quererla de la manera que es. Prefiero igual la humedad en invierno que la humedad en verano, porque es una selva, y, ¿no? Sí, generalmente se pone complicado. Un asco pegajoso, ¿no? Te veo de remerita, como diría la abuela. Muy, muy sueltito de el tema de que ropa. Vengo en la bici y generó mucho calor. Ajá, así que bien. Me estoy enfriando ahora. Bueno, hoy vamos a hablar de algo como lo hacía el año pasado. Un poquito de música, de audiovisuales, de películas. Pero hoy vamos a hacer más de serie, que es algo que no hice el año pasado. Y vamos a hacer un par de ejemplos, todos muy conocidos, imposible no conocerlos. Porque me gusta traer casos bastante fuertes de la cultura popular. Además, para poder charlar con ustedes. ¿Vos nos estás tratando de antiguos? No, para no traer la introducción de un programa que nadie ve. Entonces prefiero algo más popular para todos. No estoy tratando de antiguo, no te agarres de ahí, bien, por favor. Perfecto. Ya tuvimos muchas conversaciones. No, porque son dibujitos muy de la década del 70, te diría. Vamos a arrancar con algo muy... Un clásico. Un clásico. Vamos a arrancar con un clásico. Imposible no escuchar esa música y no reconocer de qué se trata. Porque encima, sos saxofonista, ponele. Te la piden, por ejemplo. Yo la he escuchado en muchos lados, de artistas callejeros, pero si no sé, me fui a Mar del Plata, lo tocan, bueno. La Pantera Rosa, ícono de los dibujitos, de las animaciones, y créanlo o no, La Pantera Rosa no fue pensado desde un inicio como una animación, sino que salió en los créditos al final de la película La Pantera Rosa, en los años 60, en 1963. Uh-huh. Fue tan exitoso ese corto final con La Pantera Rosa que decidieron hacer una serie de televisión. Pero antes decidieron primero pasarla en cines como se solía hacer, La serie animada en las salas cinematográficas, que eran cortos, los pasaban entre películas. Viste que antes se solía un poquito como pasar todo el día en el cine. Vieron que compraban un boleto y era para dos películas, tres películas, puede estar el tiempo que quieras, ahora ya... Continuado, eso yo no llegué. Bueno, los continuados no llegué. Continuado tendría que tener eso 50 y pico de años, claro. Claro, del 60, las abuelas. Las abuelas, mis viejos. Bueno, la música la hace Henry Mancini. Siempre aparece, si algunas vuelven a ver La Pantera Rosa, Henry Mancini, hasta inclusive aparece actuando una vez en un capítulo. porque bueno, es un músico muy reconocido en los Estados Unidos. ¿Tiene otra canción conocida o tipo fue su único, hit fue el de la Pantera Rosa? No, hizo, bueno, a ver, a ese nivel sí, obvio. Pero Henry Mancini también estuvo nominado 17 veces al Oscar. Ah, o sea, bien. Obtuvo 4. Cuatro veces ganó, perdón, los Oscars. Sí. Y uno fue con Desayuno con Diamantes. Esta película que es Breakfast at Tiffany's. No sé si la vieron, que es un, clásico. Tiffany. Desayuno en Tiffany's, es estas traducciones raras que tengo. Es de Almodóvar, si no me equivoco. No está ahí en la pauta. No está en la pauta. Bueno, ya vamos a chequear la información. Disculpen. Entonces. Pero bueno. Ya chequeamos. Pero. Tiene la banda sonora de la película, es muy linda. Sí. Muy linda. Bien de los 60, orquestal. También con algunas características de la época. Inclusive tener una melódica. Vos decís una melódica que es un asco. Bueno, en los 60 estaba muy de moda. Y bueno, ganó como mejor banda sonora el Oscar. Y como mejor canción, Moon River. También. Ajá. Es muy conocida, no sé si la tienen. No. ¿No? Bueno, búsquenla, porque no la traje y me olvidé. Así que, ¿qué están buscando? Están buscando. No, es que me parece que no, ¿no? ¿Qué cosa? Esto no se hace en vivo, pero me parece que no es de Almodóvar. Me parece que no, a mí tampoco me parece muy malo. Blake Edwards. Nada que ver, porque además es anglosajón, ni un parecido. Ni un parecido. Me sonó. Bueno, ahora avanzamos en el tiempo, lo traje en orden cronológico. Ahora vamos a avanzar a los años 80, con una serie que también todos vimos. Esta sí, esta te puedo decir que la vi cuando salía en la tele. No la vi en YouTube, no la vi en ningún lado. La vi cuando salía en la tele. Bueno. Alf. Estamos hablando de Alf. Es una intro muy buena, me encanta. Y si bajo, por favor. Muy de la época también. Ahí sapeando muy fuerte. Bueno, Alf. ¿Pueden creer que el compositor se llama Alf también? Alf. Clausen. Bueno, Alf es una serie de los años 80, tuvo bastante tiempo, 4 años, del 86 a los años 90, polémico final, no sé si alguna vez vieron el final. No, no recuerdo el final. Se lo llevan a Alf. Lo secuestran. No es importante contar el final, porque no sabía importante... el final de Alf, me lo spoileaste. Bueno, pero ahí iba a ver el final de Alf. No creo que lo pasen en Netflix. No, me sé que no está, porque no lo vi. Yo estoy, hace tiempo que tengo ganas de ver Alf, como de fondo, tipo comiendo y ver Alf, porque claro. era gracioso, me gustaba la voz. De fumador, ¿no? Sí, ¿no? Así. Sí. Y cuando lo enfocaban, le hacían un plano entero y corría el muñequito, era muy gracioso porque era petizón, como más gordito. Sí. Había un enano dentro. Claro, esa era mi duda siempre, ¿no? Porque no parecía un nene, digamos. Parecía un adulto corriendo en un cuerpo pequeño. Y adentro, obviamente, de ese disfraz lleno de pelos que, pobre. Un calor, de verdad, sí. Eso. A mí me suena como medio ancho, ¿viste? Sí, Bueno, Alf, para que no conocen a Alf, lo cual me parecería muy extraño, pero bueno, pasan, suceden. Es la historia de un alienígena que está huyendo de su planeta, que está a punto de estallar. Y Alf pasa perdido durante un año en el espacio. Eso todo pasa en 15 segundos de la serie, sí. Obviamente. Hasta que sigue una señal de radio proveniente de la casa de los Tanner. Los Tanner. Y acá es toda la aventura con los Tanner, que él se quiere comer al gato. Uh-huh. Bueno, todo. Se hace amigo del niño, le gusta un poco la niña. Ah, eso no sabía. Sí, creo que sí, que tenía simpatía. Hay unos vecinos que llegan cada tanto muy... Ah, sí, estaba tipo Dardo y Malerena. Sí, exactamente. Bueno, justo en medio de la época de Casados con Hijos igual. Acá encontré la persona que hacía de Alf. Ah. Era un enano. Era un enano. Bien. Me gusta. Estamos chequeando mucha información. Me gustan estos panelistas, me encantan. Sí. Bueno, el compositor de Alf, no solamente se llamaba Alf Clausen, sino que también es un compositor para cine y televisión estadounidense, pero también es reconocido por trabajar en Los Simpsons, pero él no compuso la introducción de Los Simpsons. Ahora vamos a pasar a una de las mejores, yo creo la mejor introducción musical de la serie norteamericana, guarda. Uh-huh. ganas de que sea sábado. Qué ganas de que y sea sábado. Y estar viendo una maratón. Yo hubo un momento de mi vida que dije, no voy a esperar al sábado y me pongo en Simpsonizados, alguna página que sea funcionando a ver Los Simpson. Bueno, Los Simpson, serie que acá inclusive en Argentina es un fenómeno más fuerte que en otros países, hay que tenerlo en cuenta eso. Hasta inclusive hay un documental, de algunos creadores de Los Simpson que vienen a Buenos Aires y no pueden creer la obsesión claro. que tienen los argentinos con Los Simpson. ¿Cuántos años van? No sé cuándo se empezó no, a proyectar tiene, en los... Creo que 30 temporadas, más o menos. Muchísimo. No sé si... ¿Cuántas? Tenemos una fanática. 1989, claro. ¿1989? Claro. Bien. Bueno, 30 años. Ah, por eso se hizo todo ese coso largo de 30 temporadas de Los Simpsons, no paraba más. Creo que durante junio fue, sí. Toda situación de la vida se puede explicar con un capítulo. Creo que explicamos demasiadas cosas de la vida, muchas cosas de la vida. Los Simpsons, no voy a explicar Los Simpsons. No, por favor. ¿Por qué no? Me olvidé de ponerlo acá en la pauta, pero bueno, Danny Elfman es el compositor amigo de Tim Burton. Danny Elfman laburó con muchas películas, pero muchas películas, Spider-Man, Batman, el chico de Mano de Tijera, digamos, es un compositor que es imposible no haberlo escuchado. Uh-huh. Laburó para muchísimas películas más que ahora no me acuerdo, pero bueno, esta música de Los Simpson lo hizo en 2 días. Bien, un fin de semana. La Fox le pidió que haga, Matt Groening le pidió a Danny Elfman, le dijo... ¿No me puedes hacer algo medio como medio yacero, un poquito para la introducción de unos dibujitos animados? Él dijo que sí, en 2 días le trajo la partitura entera. Y si alguna vez se ponen a escuchar lo que suena, es un montón. Es un montón de cosas al mismo tiempo, es un quilombo hermoso. El talento de Danny Elfman, que hoy en día está haciendo la música de Los Vengadores. Así bien. Que es un tipo que sigue inclusive un poquito en la cultura popular, porque lo ponen inclusive en memes la música de Los Vengadores, así que eso ya es una evidencia. Ahora vamos a pasar a una serie más misteriosa, avanzando en el tiempo. Los Simpsons. No. Son amores. Bueno, Los Expedientes X. ¿A ustedes la veían? No. No era de mi serie favorita. ¿No le gustaba? De chiquito la veía mucho, me daba mucho miedo, ¿no? Yo imagínate teniendo 8 años, más sonando esta música, me cagaba todo. Claro. Porque la pasaba medio tarde a veces en algunos canales, creo tipo como a las 10 de la noche, yo estaba medio dormido todavía. Bueno, no hay mucha información del compositor, Mark Snow. Es igual un tipo que tuvo mucho trabajo en cine y televisión. Pero bueno, quería traerlo porque se usó... Yo vengo del mundo de YouTube, imagínate teniendo 13, 14 años viendo videos de misterio, de alienígenas, y esta música es fundamental. ¿Qué música de fondo le ponemos? Y dale. Y la X-Files. Es imposible. Claro. Yo cuando era chico tenía una pequeña obsesión, tipo 15 años, 14 años, un poquito menos, de ver... mucha cosa paranormal. Hasta me metía inclusive en sitios web que se dedicaban a eso. Eran historias de fantasmas, fotos antiguas también de fantasmas, ovnis. Y esta música sonaba en el sitio web. No, vos entrabas al sitio web y esto sonaba. Así que bueno, música icónica, serie icónica que hoy en día... ¿Has vivido alguna experiencia paranormal? ¿Llaves que se mueven solas? ¿Puertas que se cierran? No. No, nunca, te juro que no, ¿eh? No. Hay gente que me ha contado que ha visto ovnis, por ejemplo. Mi viejo me cuenta una vez una historia que estaban en el desierto con su papá, mi abuelo, y que vieron una luz roja cruzando el cielo, y los tres se quedaron. No sé si es una historia inventada, claro. Si es verdad, pero alguna bueno. Alguna rana habrían chupado, claro, ¿no? Sí. Pero ahí en Río, imagínate, digo, en Comodoro Rivadavia, una rana. Ajá, un poquito difícil, no, claro, no me hace. No, yo hablaba del desierto mexicano, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Bueno, y ahora pasamos a una serie que sigue siendo demasiado fuerte hoy en día. Un muy éxito gigante. Friends. De esta sí puedo decir que la vi. Esto... Me decía algunos diálogos. Lo que me pasó después es que vi, te lo resumo así nomás, que lo recomiendo para que vean. Sí, sí. todos los Te lo resumo así nomás. Y me di cuenta, cuando vi Te lo resumo así nomás, que de lo que más se trata la serie es de que todos los personajes se casen en algún momento. Eso me la bajó mucho. Llega un punto al medio al final que se obsesionan. Se obsesionan. Phoebe. Se obsesionan con casarse. Phoebe, que era la más liberal, sí, se obsesiona con casarse y casi corta con un novio porque no quería casarse. Claro. Eso me entristeció. Cuando me di cuenta de eso. El tema que era en los años 90, mucha comedia romántica, ¿viste? Es medio también el motor, ¿no? De Hollywood, el tema de casarse. Que es una obsesión que tienen medio los yankees, ¿eh? Uno lo ve de afuera, claro, no sé cómo será adentro. Pero uno ve una obsesión para casarse. ¿Quién compuso este tema? Este tema, bueno, acá lo cantan los Rembrandts, que es una banda estadounidense. Pero como muchas bandas, a veces les dan temas y ellos tocan. La versión es genial. En el videoclip están los actores así, haciendo boludeces, sí, ¿no? Muy así. Bueno, está la información en inglés. Pero bueno, esta música fue coescrita con varios autores, pero uno muy importante es Al Willis, que es una artista plástica estadounidense, famosa, reconocida. Inclusive hay un par de video cortos documentales sobre ella. Ajá. Una casa lo llena de cosas, de colores. La mina, un personaje. Pero la mina no es música, no sabe tocar, pero sabe escribir muy bien. Y no solo escribió esta canción, que atravesó un montón todo el mecanismo de redes sociales y todo lo que quieras por todos lados, sino también que escribió September. ¿La conocen? No. ¿No la conoces? Sé lo cual no, tendría que haberlo traído, mira, porque sabía que por ahí pasaba esto. Vos tirás referencias como son muy conocidas y nos quedamos callados. Es música disco, ¿La conocen, no? No. Bueno, me hace encantar en vivo. Le pagaba bien este señor por esta música, porque me acuerdo que los últimos episodios de Friends, los actores hicieron como un reclamo porque los productores están ganando mucha plata y tipo dijeron, bueno, nos pagan, no sé, no sé cuántos millones por capítulo. Espero que este señor Al Willis haya cobrado algo. Señora. Señora, perdón. Sí, además más que de las ganancias de septiembre, que igual después búsquenla, pongan septiembre, la van a conocer, es imposible. Claro, y esta sí, ya mirá, debe tener una casa en Las Toninas de hermosa de 3 pisos. Tremenda. Buen calle tenían, sí, los les actores. Y ahora vamos a pasar para mí la mejor serie de televisión argentina que sigo viendo hoy, y seguramente vaya a verla ahora cuando ahora vaya a comer. Decir quiénes son estos cuatro. Bueno, Los Simuladores. Es una serie que yo era muy chiquito cuando pasaban en la tele. Vi un par de capítulos, pero bueno, ahora empecé a agarrar Netflix porque está en Netflix. ¿Cuánta propaganda que le estamos haciendo? Deberían pagar algo. Sí. Yo tengo una remera puesta ahora de Netflix, una gorrita para los que no me están viendo. Bueno, Los Simuladores. ¿Lo veían? Sí. Lo veían. Tampoco todo. Era fanático, pero sí. Yo lo vi todo. ¿No te perdiste un capítulo? No me perdí ningún capítulo. Y además creo que hay otros países que hicieron como la copia, ¿no? De la serie incluso. No, la vendió Cifrón. La vendieron. Claro, esta serie la hace Damián Cifrón, claro, el director de Relatos Salvajes. Un tipo ya con una carrera bastante... Tiempo de Valientes, gran película. Tiempo de Valientes, está trabajando ahora en Hollywood. Bueno, hay muchos petitorios de que él haga la tercera temporada, porque Los Simuladores, siendo la serie que es, tuvo 2 temporadas nada más. Pero bueno, por lo menos mantuvo la calidad, porque peor es que haya seguido y que la serie se haya vuelto un embole. Para mí cierra bien la historia, bueno, para quienes la vieron. Y nada, la música no es original de la serie, es una música que hace Piazzolla, se llama así, de tango. Lo más reconocible son los primeros 3 minutos de la pieza, porque bueno, después Cifrón corta la otra mitad porque no tiene mucho de introducción televisiva, digamos. Así que nada, se está pidiendo la peli también, ¿no? Un poco de Los Simuladores, que vuelvan, están todos vivos, se puede aprovechar. La tiro de Cifrón a ver si me está escuchando por ahí. Sí, había escuchado que se quería que... Hace mucho tiempo igual, pero bueno. ¿Vas a estar ahí en la producción? Yo sí, sirviendo sándwiches de miga, bien, no me importa mucho haciendo qué. Así que nada, bueno, traje estos casos así como para hablar, saber que la introducción de una serie... Es muy importante. Es importante. Es muy importante. Uno nota cuando la canción, más allá del producto audiovisual ha quedado como identificada, ¿no? Y grabada en el imaginario, digamos. Claro, ¿no? Porque que tenga que sonar esto solo, ya decís, ya sabes, la serie, reconoces un montón de cosas. Exacto. Bueno, así que nada, veré qué traigo la semana que viene. Sorpresa. Sorpresa, siempre sorpresa. Bueno, muchas gracias, Eddie, por venirte hasta acá, hasta los estudios de Radionauta. Y ahora, bueno, nos vamos porque falta todavía, son las 9:30 de la mañana y nos queda media horita todavía de Una Buena. ¿Quién no quiere crecer? Es por acá. Necesitas Una Buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. En el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas Una Buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. gobierno relanza el plan Ahora 12 en modo campaña. El programa Ahora 12 fue ampliado a menos de 2 semanas de las elecciones primarias y busca que repunten las ventas a través de la adquisición financiada de bienes y servicios en un contexto de desplome del consumo. La medida, publicada este martes en el boletín oficial, sumó gimnasios como una nueva categoría y agregó 4 nuevos productos y servicios en línea blanca, turismo y repuestos para automotores. El programa se extenderá hasta el 31 de diciembre para las compras realizadas con tarjetas bancarias y hasta el 31 de agosto para aquellas realizadas con tarjetas no bancarias, a diferencia del programa de financiación de autos, en el que la mayoría son importados. El Ahora 12 establece que solo será para los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el territorio argentino. Todas las categorías del programa podrán ser financiadas con 12 o 18 cuotas. Declaran a Babi Etchecopar persona no grata en los aviones. La Asociación Argentina de Aeronavegantes repudió al conductor radial Babi Etchecopar por las declaraciones llenas de odio, misóginas y estigmatizantes. La entidad emitió un comunicado en el que se declara al señor Etchecopar como persona no grata en los aviones. El gremio también advirtió que dará inicio a acciones legales ante el INADI y la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. El repudio de Aeronavegantes se debe a un reciente editorial realizado por Etchecopar en su programa El Ángel del Mediodía, que se emite por Radio 10. Se abre la inscripción online al listado de auxiliares de escuelas y ayudantes de cocina. La Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos informó que desde el 1 hasta el 31 de agosto se va a realizar la inscripción a los listados de aspirantes a los cargos de porteros de escuela y peones de cocina. Aquellos que ya se encuentren incorporados al listado podrán inscribirse de modo online con su usuario registrado a través del portal ABC. En caso de no tener usuario, deberán registrarse en esta plataforma. Por su parte, los nuevos aspirantes deberán realizar la inscripción ante el consejo escolar correspondiente a su localidad en forma presencial. Comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 221-670-5190. Nos puedes llamar también a nuestro fijo al 451-6917. Nos puedes escribir por nuestro Facebook Radionauta, por nuestro Instagram Radionauta 106.3. Bueno, ¿cómo te viene tratando este miércoles, Marina? Y acá de subir un grado la temperatura, ya sentir ese clima más cálido ya. Me mejora el ánimo. Bien, de movida. Bien, bien, bien. De movida. Hoy se espera además una máxima de 17 grados, bastante, para el día de hoy. Un calorcito extraño. Sí, una especie de, no diría veranito, pero sí algo más primaveral, ¿no es cierto? Un otoñito, quizás, en medio de este invierno, para esperar las elecciones que el próximo 11 de agosto se van a estar dando, las primarias. En todo el país. Vamos ahora a hacer una pausa, a escuchar un poco de música y volvemos al aire ya para ya ir finalizando. Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana. We'll be right back.

46 minutos pasan de las 9, vamos remontando esta una buena de miércoles, llegando hacia el final, pero antes tenemos la presencia telefónica del señor Pedro Garay, que nos va a hablar un poco en su columna de política deportiva. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Buenos días, Pedro. ¿Cómo andan? Hoy sobre el final, más tarde de lo habitual, la columna deportiva. Eso sí, culpa mía, pero no, bueno, digamos, no es un... Se escucha una voz ronca, una voz dormida. Sí, estamos con algunos problemas de insomnio. Pero bueno. Bueno, Pedro, no te quiero preguntar por el resultado deportivo de ayer. Acá los hinchas de River estamos contentos con el triunfo, aunque sea por penales, pero podemos pasar a tu tema de columna. Sí, sí, imagino que digamos, más allá de lo que está dejando la Copa Libertadores y lo que dejó el inicio de la Superliga, no sé si se han enganchado, pero bastante gente se ha enganchado con el tema de los Juegos Panamericanos, no sé si ustedes también. Por acá no. No, no demasiado. Te dejamos medio remando en dulce de leche. Bueno, la cuestión es que como pasa siempre, ¿no? Cada 4 años que hay Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos, todo el mundo se prende, está esta sensación de, bueno, hay que darle bola a estos atletas que se entrenan duramente durante toda su vida y trabajan y tienen hijos y qué sé yo. Es como una especie de culpa de televidente deportivo promedio que obviamente a la semana siguiente se va a olvidar de quién es, por ejemplo, Sabrina Meino, que ayer fue la noticia deportiva del día, un poco, ¿no? Con 39 años, la palista de Ensenada ganando su novena medalla panamericana y su primer oro en un juego panamericano. Quiero decir que antes que empiecen los Juegos Panamericanos nos dijiste que probablemente Argentina no iba a ganar muchas medallas. Y está muy bien Argentina. Sí, sí, ha arrancado tuvo un arranque furioso, digamos. Ya van 8 medallas de oro y, si no me equivoco, 22 en total. Una cosecha que me parece que no esperaba mucha gente. Tenemos acá el medallero, Pedro. 8 de oro, 7 de plata, 10 de bronce. Un total de 25 medallas. Sí, sí, pensando que Argentina ganó en Toronto 74, me parece, si no me equivoco. Ajá. Y estando a miércoles, digamos, a 5 días sobre unos 15, 16 días, Argentina está camino a superar ampliamente esa cantidad de medallas, pero sí está camino a superar los oros de Toronto, creo que fueron 14, 15. Ajá. Eso sería una buena noticia porque los que determinan la posición en el medallero son los oros. De todas maneras, Argentina va a quedar séptimo en el medallero, casi con seguridad. Es muy difícil que supere a los países que tiene arriba. Pero en definitiva, sí, lo importante es que el deporte crezca. Me alegro de estar equivocado. En todo caso, vamos a ver al final de los juegos, de todas maneras. Esto ha sido un buen arranque, pero falta todavía. ¿Es un buen arranque que se sostiene solamente en el azar? ¿O hay algunos síntomas o algún trabajo de fondo que puede estar modificando esta situación? No, un poco de eso se quería tratar la columna de hoy, pero de forma tentativa. A ver, trabajo de fondo es el que se hizo a partir de 2009 con la formación del ENAR. Estos juegos estarían de alguna manera siendo el final de una etapa, porque bueno, a las cuestiones que hemos hablado en la columna, ¿no? Uh-huh. De cómo el ENAR se ha desfinanciado en los últimos años, lo que hay que tener en cuenta es que estos atletas iban a perder, los que no ganaran medalla, su beca. Que este tema lo tratamos en alguna columna, iban a quedarse sin beca a mitad de año, digamos, ¿no? O sea, no ganabas medalla y en agosto no tenías beca, lo cual es raro para una beca que quedarse por un periodo de tiempo determinado. Claro. Finalmente, en la semana previa a los Juegos Panamericanos, se dio marcha atrás con esa decisión, pero sí se sabe que ya desde el año que viene, los que no ganen medalla panamericana no van a tener beca O sea, que el recorte se va a hacer, pero bueno, se va a hacer en, digamos, con lógica, pero va a ser un recorte igual. Así que en realidad lo que está pasando es que hay muchos atletas que están peleando por su vida. Claro. Yo no sé si ese es un efecto positivo o negativo. Después lo que creo es que, como siempre, digamos, Argentina ha crecido mucho deportivamente gracias al ENAR y al financiamiento, y cualquier buen resultado es reflejo de una política, de la única política deportiva sana que ha tenido el país en los últimos 50 años, que ha sido la construcción del ENAR. Digamos, no se financia el deporte base, no se financia el deporte en las escuelas, nunca se financió el deporte de alto rendimiento. Bueno, a partir de 2009 se empezó un trabajo con el deporte de alto rendimiento gracias a la conformación del ENAR, y bueno, el deporte argentino ha ido creciendo, ha ido teniendo sus resultados. Estos son los mismos atletas que por ahí en 2016 estaban en su primer ciclo profesional, semiprofesional uh-huh. o pseudo profesional, becados. Bueno, ahora tienen más experiencia, se ha trabajado también en deportes que por ahí no tienen tanta importancia en otros lugares, como digo, como una decisión estratégica. Por ejemplo, el básquet 3x3 ganó medalla de plata en Argentina. Es un deporte, obviamente, que no tiene demasiados practicantes de forma profesional en el mundo. Más allá de que son tomados, o sea, que en su vida diaria esas deportistas que hicieron medalla de plata juegan al básquet de 5, pero bueno, tienen una beca por básquet 3x3. Claro. Quizás sí que hay una serie de factores, ¿no? O sea, yo no diría que es producto de una cuestión, pero bueno, sí me parece clave, el ENAR me parece una política clave. Cuando uno lo defiende también es en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, se ha crecido, ha sido una política exitosa, no hay que ir marcha atrás con algo que funciona. Claro. Pedro, me quedo con algo que comentaste que yo no sabía, quizás por eso me sorprendo. Este tema de que quienes no vuelvan con una medalla pierden su beca para el año que viene. Digamos, básicamente es apostar absolutamente al resultadismo y como si, digamos, la obtención de una medalla fuera el único parámetro para evaluar el rendimiento deportivo de una persona. Sí, sí. Hay varias cuestiones ahí para analizar. Primero está el tema de la grave crisis del país. Segundo, hay que ver qué pasa en octubre al respecto, con las elecciones y demás, ver cómo se resuelve eso para ver qué determinación se termina tomando. Pero sí, efectivamente, supeditar una beca a un resultado deportivo puntual uh-huh. Es peligroso, ¿no? Porque no es lo mismo por ahí para alguien que hace remo o canotaje una medalla panamericana que para alguien que hace, por ejemplo, no sé, básquet o fútbol o deportes donde por ahí a nivel panamericano hay más resistencia. Digamos, remo y canotaje han sido potencias y saben que pueden acceder a una medalla, y otros deportes no. Entonces ya, por empezar, no está igualado el panorama. Después, por supuesto, que es una política feroz, ¿no? De sí, decir, meritocrática, bueno, también. Sí, siempre tuvo el ENAR, y me parece que cualquier beca, siempre tuvo el ENAR, como decía, esta idea de, bueno, solo a los mejores, no solo la punta de la pirámide. Entonces ya hay algo ahí meritocrático, no democrático, medio exclusivo. Tenía ciertos parámetros y cierta flexibilidad tenían esos parámetros. Ahora hay que pensar que en toda la carrera de un deportista y en todo el año de un deportista, en toda la temporada, no están importando otros resultados y solo están importando estos resultados de los Juegos Panamericanos. O sea, por ahí fue subcampeón mundial en mayo, pero le va mal en el Panamericano porque, no sé, se tropieza camino a la meta, lo que sea, cualquier cosa que le puede pasar a un deportista, ¿no? No tiene una buena mañana, lo que sea, no tuvo una buena preparación, se peleó con la pareja, lo que sea. Y se queda sin medalla. Es una política voraz, es una política un poco caprichosa, y es una política que en definitiva muestra el peor lado del ENAR, que es que ha sido un organismo creado para generar más medallas políticas, es decir, para que los políticos puedan sacarse más fotos junto a los podios sudamericanos, panamericanos y olímpicos, pero no para generar una política deportiva de fondo, una política deportiva de creación de atletas, una política deportiva de salud sobre todo. Me parece que ahí está un poco la clave. Esta administración, pero también la anterior, han tenido esa idea sobre el deporte, ¿no? Ese uso político del deporte que es tan común, y muchas veces en las políticas sobre el deporte se ve reflejado esto, ¿no? En decir, bueno, te saco la beca si no ganas una medalla, es porque no me servís si no ganas una medalla. Claro. Pedro, ¿qué podemos esperar para, digamos, lo que resta? ¿Cuáles son los números puestos y cuáles pueden llegar a ser las sorpresas, así como mencionabas el caso del básquet? Bueno, hablábamos de que Argentina va camino a superar los oros, y sí, es porque tiene varios deportes ahí que deberían pelear por medalla. Todavía falta el inicio de la natación, deberían venir algunas medallas por el lado del atletismo. Hoy empieza el básquet y el vóley. Así que empiezan dos de las competencias fuertes para todos los argentinos para ver. Yo creo que los números puestos, hay que hablar de algunos casos de deportistas puntuales. Hay que esperar, como por ejemplo Delfina Pignatiello en natación. Hay que esperar a ver qué pasa, por ejemplo, con el tenis que siempre da medalla. Argentina vino con un equipo relativamente fuerte a los Juegos Panamericanos, que en general tiene atletas de los que participan de la gira de B, de la B sería del tenis. Bueno, Argentina vino con un top 100, por ejemplo. Así que ahí Argentina debería meter una o dos medallas en tenis. Hay que ver qué hace el básquet trae un muy buen equipo, porque después se va al mundial de básquet, así que lo usa un poco como trampolín para eso. ¿Qué otro deporte nos queda? Todavía tenemos el remo da medallas, la vela, vela va a dar un montón de medallas seguramente, como siempre. Argentina es potencia mundial en vela, así que a nivel panamericano siempre hay competencia, ¿no? Siempre está Estados Unidos, siempre está Canadá, pero con todas las clases que hay, Argentina debería traer algunas medallas allí. Así que bueno, Argentina está bien encaminada, sí, para repetir ese séptimo puesto, para superar la cantidad de oros, para hacer un buen juego panamericano, desde lo estadístico, desde los triunfos. Bien. ¿La selección de fútbol no juega? Sí, está jugando. ¿Sí? Le ganó ayer, a Ecuador 3-2. Lo que juega es el sub-20, con algunas adiciones. El sub-20 que condujo Fernando Batista en el último mundial, con jugadores como Gaich, por ejemplo, que fue autor de dos de los goles frente a Ecuador. Bien. Y juega una vez cada 3 días más o menos, porque obviamente necesita más espacio. Pedro, ¿cuándo están finalizando estos juegos? Terminan el próximo domingo, no este domingo, sino el otro. El 11 de agosto. Bien, así que el día de hoy, entonces, ¿qué tenemos para ver y dónde se pueden ver estos partidos? TV Pública, TIC. Hoy tenemos, como les comentaba, básquet y vóley, los comienzos por la tarde. También tenemos un poco de participación platense en el squash por equipos. Compite Gonzalo Miranda. En la gimnasia artística, hoy es la última final de Abigail Magistretti, que es una chica de 15 años, que está compitiendo por primer año en la selección mayor y ya llegó a un juego panamericano, y compite en la final de piso. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos un poquito de... béisbol, vemos por acá, ¿puede béisbol? ¿Ser? Sí, el béisbol. Claro, ya está jugando Argentina, ¿no? Contra Cuba. Sí, parece. Pero 17-05. Dice acá al menos. No, claro. No sé por qué 05, ¿no? En vez de arrancar a las 17, se las rebuscaron 5 minutos después. Sí, además el béisbol, que no es que tiene reloj, que dura lo que dura el partido, así que no hace falta que arranque y 5. Bueno, pero dice 17-05 en punto. Muy bien. Así estaremos para ver el béisbol. El béisbol no es garantía de medalla, sí es posibilidad de medalla el softball. El softball es campeón mundial, Argentina es campeona mundial, y bueno, llega a estos Juegos Panamericanos un poco como candidata, pero avisando que hay varios equipos fuertes en América y que no va a ser un camino de rosas, ¿no? Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo este contacto sobre las 10 de la mañana con Una Buena acá en Radio Nauta. Ha sido un placer. Nos escuchamos el miércoles que viene, entonces. Muy bien. ya se hicieron las 10:01 de este miércoles 31 de julio, última emisión del mes de julio. Y bueno, ya nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Agradecemos a todos los oyentes. ¿Qué punto vamos a terminar? Muy puntuales, terminamos el día de hoy. Agradecemos a los oyentes que estuvieron escuchando. Recuerden que estamos todos los días de 8 a 10 de la mañana. También le mandamos un saludo a Nehuen Alegretti, que estuvo en la producción del programa el día de hoy. A Tamara Camparo, que estuvo en la operación. Y bueno, nosotros, que estuvimos a cargo de la conducción, Marina Cabral, Laureano Barrera. Ahí está. Bueno, y les invitamos a seguir prendidos con la programación de Radio Nauta de los miércoles a las 15 horas Poligrama, 18 horas Lombelico del Mundo y 20 horas Ciudad Resiliente. Nos escuchamos entonces el día de mañana. Nos vamos. Chau. Yeah.